Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. A cumbia. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó, sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estimados amigos y hermanos republicanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estén sintonizando dentro de este hermoso planeta llamado Tierra. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Muy buenos días a todos ustedes y agradezco el favor de que me haya pasado la señal mi buena amiga Mona Lisa, a quien le mando un abrazo afectuoso hasta el norte del país, que ya se encuentra de nuevo en su casa. Qué bueno que llegó con bien y bueno, pues aquí estaremos ahora a descansar, ¿verdad? Un ratito después de todo el trajín de andar por el Distrito Federal. Un saludo también para Nonoy, que está aquí en la sala de chat, para el buen Es Gamer, que ya está llegando a la sala de chat también, el economicista que se hace presente, siempre participativo, siempre agudo en sus comentarios, a la buena amiga Katy y al Bronco, que está por acá, también a Una Lluvia de Café, a Soquito, a José Cruz, a Yutis, al Barón Rojo, a Bugsalt, también, ya me estoy grabando, Nonoy, gracias por recordarme. Agradezco también el favor de su atención a todos los compañeros del staff de Radio La Nueva República, a mi buen amigo Pepe hasta el Distrito Federal, a Maru al Estado de México, a Sajima, a César Soto, a Sociologuito, a todos ustedes compañeros del staff de Radio La Nueva República que pues se hacen presentes siempre ya sea en la sala de chat o con sus comentarios, sus retweets también del programa, a mi buen amigo Demian, a Bandido, al economicista, a Wux, Salvador, Katy, Francisco, Frank, Sajima, César Soto, a Irán Principal, a Una Lluvia de Café, a todos los amigos del colectivo Zócalo que hacen una labor importantísima allá en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, en el Distrito Federal, a Chicuase Ocelot, a Nacho, a Laura, a Félix Toño, a Margarita, a Don Alberto, a Don Luis, a Los Pisanos, al Poeta, a Las Maris, a Don Eusebio, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, a Micaela, a Carmen y a todos los ciudadanos que están acompañándolos de lunes a sábado a partir de las 6:30 de la tarde ahí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución del Distrito Federal. Bueno, hay mucha información, vamos a tener información variadita, vamos a hablar acerca de lo que estaba comentando por acá el economicista, de que muchos se fueron con la finta con los comentarios de Donald Trump, de McDonald Trump, este producto chatarra del Partido Republicano que quiere lanzarse a la competencia por la presidencia de Estados Unidos, en donde criticó severamente a los mexicanos, a los mexicanos que se van a vivir allá a los Estados Unidos, que los ofendió a los mexicanos y que, bueno, nadie nos ha defendido, nadie ha levantado la voz del gobierno federal. Una notita ahí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nada fuerte, nada consistente, nada bien fundado, y pero sí nos defendió el que menos esperaban, Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Ahorita vamos a regresar, todavía vamos a hablar acerca de Carlos Monsiváis, que estamos conmemorando 5 años de su partida ya el día de hoy, 19 de junio del 2010. Mientras los voy a dejar con musiquita, y esto es algo de los Supercívicos, No te vayas con el verde, aquí en el cóctel Molotov. Ahorita regresamos. Andrea Legarreta y hasta la Pati Chapoy son algunos de los nombres de los culebrillas que hicieron proselitismo el mero día de la elección. El burro Van Rankin junto a Julio César Chávez se cuadraron con el verde y le dieron sexo oral. Se pasaron por los huevos nuestra poca democracia y se vomitaron en la ley electoral. No vayas con el verde, es como el priismo lleno de cinismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Gloria Trevi, Ninel Conde, Araceli Arámbula, Daniel Bisoño y otras teiboleras más. Se le ponen de rodillas al Partido Verde o cualquier mafioso guarro que les pague la renta. Hasta las señoras como la Raquel Vigorra, Maggie Hey y la chavorruca de María José. Con Belinda, Rey Misterio, África Zavala y también Gustavo Adolfo Infante. Fuera el Partido Verde y los verde patrias que dieron sus marchas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Libertad de expresión es su justificación, dicen que es legal, piensan que no estuvo mal. Se quemaron por centavos, se vendieron como gatos, lo que digan ya todos sabemos que no era penal. Oribe Peralta, Idana Paola, Yuri y Kalimba y Camila me dan asco. Todos son borregos, todos son esclavos, ya lamiendo huevos del que sigue que es Velasco. No vayas con el verde, es como el priismo lleno de cinismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Fuera el Partido Verde y los venepatrias que dieron sus nachas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó. Sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos, Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. Bajo un cielo estrellado, sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Radio La Nueva República tiene para ti Un Mundo Diferente, un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Escucha Morena dejando huella con Sajima y César Soto todos los viernes de 9 a 10:30 de la noche solo por Radio La Nueva República. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. A cumbia. El futuro está en nuestras manos. Radio. La nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el Cóctel Molotov con muy buena actitud, preparándonos para recibir el fin de semana, todos bien alegres, bien combativos. Agradezco también a Demian, que ya se integró a la sala de chat, a Una Lluvia de Café, que también está ingresando. Bueno, les decía que en la semana Donald Trump estuvo tirándole a los mexicanos, a los inmigrantes mexicanos, y nadie levantó la voz. El único que levantó la voz fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien repudió el día de ayer las declaraciones del magnate de bienes raíces y celebridad televisivo Donald Trump por su señalamiento sobre los mexicanos en Estados Unidos. Y dijo textualmente Maduro durante una alocución transmitida a la nación por radio y televisión en Venezuela: repudio total a las declaraciones de Donald Trump, bandido. ¿Cómo te vas a meter con los hermanos de México, que bastante son perseguidos y explotados por ustedes? Maduro exhortó a los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a alzar su voz por los migrantes mexicanos que acaban de ser amenazados por Donald Trump. Venezuela levanta su voz en defensa del pueblo de México ofendido por este magnate, por este pelucón, expresó Maduro, quien suele llamar pelucones a los ricos. ¡Qué indignación!, dijo. Quien se mete con México, se mete con Venezuela, añadió. Trump, que busca la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, durante el anuncio de su postulación el martes, lanzó una serie de frases hacia los migrantes mexicanos y dijo que traen droga, traen crimen, son violadores y algunos, asumo que son buenas personas, pero he hablado con guardias fronterizos y me dicen lo que estamos recibiendo. Y tiene sentido común, no nos envían a la gente adecuada, dijo Trump, tras calificar a los Estados Unidos como el basurero para los problemas de todos los demás. Y no se quedó nada más ahí, también lanzó sus ataques contra otros inmigrantes. Pues vaya el aplauso, el agradecimiento para un verdadero presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Gracias por sus palabras, ya que aquí en México, pues es bien sabido que la oligarquía está al servicio del imperio y que le harían un gran favor matando mexicanos y a los migrantes hermanos de allá de Centroamérica, que se van a preocupar de los ilegales en Estados Unidos y no le importan los de México, menos los de allá de Latinoamérica, de Sudamérica. Ahí sí, mis respetos para Nicolás Maduro, que es un hombre que levantó la voz en medio de la artera saña

Y uno de los hombres que eran de los más críticos del sistema mexicano es Carlos Monsiváis. Fue Carlos Monsiváis, sigue siendo Carlos Monsiváis, este hombre amante de los gatos, de las luchas libres, este hombre omnipresente, del cual estamos recordando 5 años de la muerte de Carlos Monsiváis, un 19 de junio. Y es una ausencia difícil de llenar. Muchos hombres y mujeres se están expresando, recordando a este hombre pensador, intelectual mexicano, que tenía una lucidez muy aguda, muy humorística también, y que tenemos que recordar todos nosotros, y sobre todo pues extrañar su presencia, su acompañamiento, esa capacidad de estar en todas partes con su mirada, su lenguaje, su crónica, su postura frente al acontecer nacional, su independencia intelectual. Perdimos a Carlos Monsiváis, pero siempre estará aquí con nosotros acompañándonos. Qué triste, qué amargo fue hace 5 años darnos cuenta, despertar que Monsiváis no era para siempre. Se extraña muchísimo su agudeza crítica, su implacable precisión para hacer una autopsia nacional. Ha dejado un legado innegable para todos aquellos que hacemos una crítica, una sátira política. Monsi era en sí un gran caricaturista, no gráfico, sino verbal. ¿Cómo extrañamos sus críticas, sus comentarios políticos, sus artículos? Ese extraño humor certero con el que diseccionaba el discurso oficial hasta dejarlo expuesto como lo que es, una palabrería mal redactada, debajo de la cual hay ambición, hay ignorancia, hay torpeza, hay misoginia y hasta homofobia. Era capaz de hacernos reír ante las tonterías más agrias, y no se le iba una ni se le escapaba ningún político mexicano. Pero también sabía señalar con toda seriedad asuntos de los que no se puede hacer chistes, como la violencia y la pobreza. Intuyó muy bien, supo leer pues lo que pasaba en nuestro país, y lo usaba para hablar lo que se necesitaba hablar, lo que se necesitaba discutir en la agenda nacional. Era muy reconfortante leerlo, escucharlo, ver fotos de él rodeado de sus gatos. Nos dejó en claro que el humor es un arma perfecta para no dejarnos hundir tragicomedia que nos rodea día con día. Una de las cosas que más extraña es su ironía, su capacidad para encontrar los fenómenos de la cultura popular que con el paso del tiempo se convirtieron en tendencias, y su sentido del humor no exento en ocasiones de mala leche. Su inteligencia que se reflejaba en la forma como intentaba aprender del mundo. Monsiváis fue una persona singular, una persona única. Una de sus principales cualidades fue esa voluntad de conocerlo todo. Elevó a la altura del arte, a la lucha libre y a muchas otras más expresiones de la cultura popular. Era un profundo conocedor del cine mexicano, un lector voraz. Puso el listón muy alto para quienes quieren dedicarse a la crónica y al ensayo. Seguidores de él hay muchos, incluso imitadores. Discípulos, pues no creo que haya dejado discípulos. Muy difícil que alguien ocupe ese lugar que deja Carlos Monsiváis hace 5 años. Con ese implacable e impecable sentido del humor en los momentos de crisis y de estupidez política o social. No hay nuevos talentos de ese estilo, ¿eh? Hay muy pocos, pero sí hay muy buenos escritores y ensayistas con sus propios estilos, como Paco Taibo II, Fabricio Mejía, Genaro Villamil, Juan Villoro, pero se acercan

me enseñaron unas cosas de pelo. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes, de 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó. Sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Recuerden seguir a la cuenta de Twitter de la radio en @nuevarepublica y en el Facebook Radio La Nueva República. Ahí nos pueden encontrar, pueden interactuar con todos nosotros. Agradezco también el favor de su atención a todos los tuiteros que nos están retuiteando a @regins con G, arroba Williams Izquierdo en @guaya21, también @vigilantes Veracruz, el follow para Resist News con Zetas, Resist News, también a mi buen amigo José Cruz Pérez Rucobo en @josecruz777, para el buen Pedro Miguel en @navegaciones, para H. Valdiv en @HéctorBR9 con B chica, Héctor, @HéctorBR9, también @Ansusa con Z las dos, @Ansusa, al buen Antonio que está escuchando el Cóctel Molotov. Para que te despiertes, dice, en la radio que te despierta y te dice la realidad del país, Radio La Nueva República.org, no te ve idiotices. Igualmente, un abrazo para Laura Hernández66, @LauraHernández66. ¿Quién más? @UnaLluviaDeCafé, @ElNegroOliveros. @LaCompaNonoy en @DoaLeonor con D de dedo, @DoaLeonor también para todos ellos, la cuenta oficial de Radio La Nueva República, que nos está retuiteando en @NuevaRepublica, a Liliani, @Liliani con Y, G, Liliani G, un abrazo afectuoso. Y para todos los camaradas de Twitter que siempre nos están saludando todos los días, todas las mañanas, a todos ellos un abrazo muy afectuoso, para @redes_morena, @sanamilcar, @juliopérezdf, @epenagosb, @taller2006, @30JR34, es el hijo de Andrés Manuel, @PrometeoNuclear también, @MorenaCulturaME. Para todos ustedes un abrazo afectuoso. Oigan, también mis buenos amigos, @Zaratustran con Z, Zaratustran con S, Latus, @Zapata010, @JimboroJimboro, @AlarMartin22. Un abrazo afectuoso que nos están saludando en este momento en Twitter, @Rocíos con S, doble S al final, @Didi-1711, @AzulBecker, @GatoHK. Para todos ellos un abrazo afectuoso. Bueno, por acá Chicuase Ocelot está entrando también a la sala de chat, anda por acá saludando a todos desde Tlalnepantla, Estado de México. Bueno, oigan, ya para despedirme, salió una babosa diputada local por el Verde Ecologista, Selma Gómez Cabrera, que presentó una iniciativa para regular y castigar las críticas publicadas en redes sociales que sobrepasen el límite de lo tolerable y el daño moral, producto del abuso del derecho a la expresión y en la información. ¿Quién dijo que debe ser sancionado? ¿Cómo creen? ¿Cómo ven ustedes? Criticar ahora te va a costar. Y la Lady Meme enseguida le hicieron su meme. La compararon con la secretaria de la película Monsters Inc. Le dieron hasta por debajo de la lengua a la pobre títere del sistema, a la Selma Gómez Cabrera, diputada local en Sonora por el Partido Verde Ecologista de México, por presentar esta iniciativa para regular y castigar las críticas publicadas en redes sociales, sobre todo los memes. Y bueno, no se diga cómo la revolcaron en Twitter y en Facebook. Incluso hasta le pusieron el hashtag Lady Meme. Ay, ay, ay. Dice por acá la compa Sacil Carreras en @Sacil Carreras. Ahora entiendo. Dice Lady Meme, en caso de que el tren del meme, perdón, del mame, no haya sido suficiente, sale esta diputadita del Verde Ecologista, Selma Gómez, a hacer el ridículo. De verdad que les encanta, ¿verdad?, hacer este tipo de desplantes, pegarle al avispero, porque queda en entredicho qué cosa es para ellos lo que ellos consideran el límite de lo tolerable. Qué ridícula propuesta del Partido Verde en Sonora. Pero bueno, esto es lo que con lo que tenemos que lidiar día con día en nuestro país. Sonora, vergüenza nacional, dice. Dice el economicista, ¿cuál es lo tolerable? Sí, es cierto. La verdad es que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Pero bueno, ya para despedirnos y agradecerles el favor de que nos hayan acompañado en el cóctel Molotov del día de hoy, los voy a dejar con una canción que a todos ustedes les gusta, y con esta nos vamos a ir bailando esta cumbia. Para los del PRI, nos escuchamos el próximo miércoles. Cóctel Molotov son los miércoles y los viernes de 11 a 12. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles en vivo. Se quedan con la programación de Radio La Nueva República. Y esto es para todos ustedes, para que bailen sabroso cumbia para los del PRI. Qué rápido se olvidaron de todos los años de robo y corrupción que nos llevaron a tener un país lleno de descomposición y violencia. Pero vamos con todo y arriba México. ¡Sube! ¿Cómo es posible, señor, estando muertos de hambre pudieron votar por esas pinches ratas finas que toda la vida nos quieren chingar? ¿O

libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. La verdad es que vivimos una teledictadura. La verdad es que ya es tiempo de que sepas la verdad. Planeta muere en manos de unos locos. La verdad es que la guerra es una estupidez brutal. La verdad, los que se llenan de billetes son muy pocos. La verdad, no ha habido imperio que no llegue a su final. La verdad es que los pobres sobreviven del carajo. La verdad no es lo que dicen los de la televisión. La verdad son mayoría los jodidos, los de abajo. La verdad es que hace falta una gran revolución. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. Julio de 2014. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido, soy del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México todos los jueves a las 9 de la noche en vivo por Radio La Nueva República. Yo no me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Empezamos con el necio, ¿verdad? Doctor, pues ya estamos al aire. Bienvenido, me da mucho gusto y le agradecemos enormemente su puntualidad y que el día de hoy esté con nosotros. ¿Cuáles son los temas? Muy buenas noches, Mona Lisa. Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de estarnos escuchando. A todos los que se han tomado la molestia por ahí de estar retuiteando el mensaje de nuestro programa Psicoanálisis del Poder en México. Les recuerdo que estamos en vivo, les recuerdo mi Twitter, arroba el Poder en México, tenemos el Twitter de la Nueva República, y una disculpa muy grande a todos los compañeros que están en el chat de la Nueva República. Fíjense ustedes que yo no tengo computadora para estar transmitiendo, tengo una tablet que me regalaron, pero creo que le falta algún programa seguramente a la tablet, porque cuando quiero entrar al chat de la Nueva República me sale un cuadrito y ya no puedo, se queda como trabada la máquina. Ah, pues no se diga más, doctor Pepe, le puede ayudar, o Molotov, ellos ya resolvieron ese problema en las tablets. Ah, correcto, pues yo creo que en el transcurso de la semana vamos a resolver eso para que ya la próxima semana estemos también en el chat de la Nueva República. Mientras, pues le mando... De una forma u otra, pues Mona Lisa está al pendiente del chat, yo estoy al pendiente del Twitter, y bueno, vamos a tratar de iniciar el día de... Y hoy, hablando de varias cosas, antes de entrar fuerte en materia, yo creo que valdría mucho la pena, sigue valiendo mucho la pena, no apostarle al olvido, porque desde el campo psicoanalítico el olvido no existe. No se puede olvidar, no se puede olvidar. La gente pudiera pretender o pensar que hay cosas que se olvidan y que las guarda, dijéramos, en algún cajón de su psique, pero un buen día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de pronto se despierta aquel recuerdo que la gente pensó que estaba ya olvidado. Y estas reminiscencias, esto que pulsa desde el ámbito del inconsciente, es el causante de muchos de los desequilibrios psíquicos que aparecen en el ser humano. Nosotros empezamos hablando del olvido, porque no se nos debe de olvidar, no podemos olvidar, no vamos a olvidar que tenemos, que estamos buscando, que no aparecen 43 compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El problema está ahí, los duelos están ahí, el duelo está ahí, allí está el dolor, y no podemos pretender seguirle el juego a los medios masivos de comunicación, seguirle el juego a los noticieros vendidos de López Dóriga, de Alatorre, de la señora Rocha, del otro Ruiz Gili, etcétera, todos los que ya conocemos, de los Villalbazo, que pareciera ser que dan una noticia como si no estuviera pasando nada. Algo preocupante en este país es que se ha privatizado el petróleo, pero también se ha privatizado el asunto de la noticia, de lo noticioso. Hemos de recordar a nuestro querido amigo Jorge Saldaña, que tuvo una lucha de mucho tiempo por tratar de abrir los espacios alternativos. Por eso decimos que el olvido no existe. Nos siguen faltando nuestros compañeros, nos siguen faltando los niños de guardería ABC, nos siguen faltando los mineros de pasta de conchos, nos siguen faltando los bebés que murieron en Chiapas, nos siguen faltando aquellos miles y miles de desaparecidos que se han encontrado en fosas clandestinas en este país y que al día de hoy no sabemos, y lo que sí podemos tener muy claro es que en medio de esa sangre, en medio de esa muerte, hay gente que está sufriendo, hay gente que no ha terminado de vivir un duelo. No es posible que los dueños del dinero, el dueño de Bimbo, el dueño de Telmex, no es posible que toda esta gente, grandes jerarcas de la iglesia, no estoy diciendo que todos, y no estoy diciendo que de todas las religiones, pero de una forma u otra, la gente que tiene el poder, que tiene el dinero, que tiene el asunto mediático, que maneja las conciencias de la gente con las religiones, pareciera ser que no tienen un mínimo de humanidad ante lo que pasa con los compañeros desaparecidos. Pareciera ser que para ellos es una mascota, pareciera ser que para ellos es un objeto el asunto de la muerte, una estadística más, un número más. Para el gobierno federal nos asombra, nos llena de verdadera náusea y asco dar cuenta que el manejo que han hecho de este dolor, de esta muerte, de estas muertes, no sabemos, de estos desaparecidos, de todo esto que está aconteciendo, hay un